Buenas tardes, noche. Bueno, a ver, que es que yo he llegado de viaje esta tarde y en fin, tengo las ideas mínimamente claras. Debo hacer una presentación lo más escueta y también estamos entre amigos de Concreta, que es esta revista. Bueno, voy a presentar a Nuria Anguita, que es la promotora y una de las directoras, ¿no? De las tres directoras de la revista. Fin. Quiero decir que como estamos es una cosa. Hay muchas veces que nos acusan a muchos de los que estamos sentados aquí en esta mesa de cierta endogamia, porque tenemos la mala costumbre de que nos hacemos amigos de la gente que trabajamos. Entonces, claro, no es que seamos amigos previamente y tengamos un círculo de influencia, sino que tenemos esa mala costumbre de con los que trabajamos, con los que colaboramos en proyectos, hacernos amigos, enrolarnos en otros proyectos, y por eso nos unen muchas comunidades y muchos lugares comunes en nuestra biografía. Yo con Nuria, pues bueno, la conozco desde hace muchísimos años, creo que desde los años 80 casi, pero yo sobre todo trabajé con ella en la Fundación Tapies como artista en un proyecto en el que me invitó, que ahora que llevo después tres o cuatro proyectos de esta envergadura y echamos, yo no solo yo, sino otros artistas que pasamos con la Tapies, no sé si era la época económica aquella que lo permitía, pero sí la facilidad y la comodidad y la disposición para el trabajo, que para mí siempre, en fin, mientras más el tiempo pasa veo que fue el modo ideal de trabajar cuando se habla de trabajar en arte contemporáneo. Con Nuria también trabaja en Uniarte y Pensamiento, con también muchos de los que estamos aquí. Quiero decir que estamos siempre enredados en un montón de proyectos. He estado con ella trabajando en Eremua, que es una comisión para el gobierno vasco. Entonces, en fin, los elogios pueden parecer, pues eso, fruto solo de la amistad. Y muchas veces cuando le digo, cuando empezó este proyecto de la revista, que me da susto, que me da que le salga bien, en el sentido de que si le sale bien abandonará las otras prácticas, y yo la verdad que la prefiero al frente de una institución, que es donde creo que hace más falta este tipo de formas de hacer, ¿no? Concreta es una revista sobre la imagen, que también hoy día que se habla tanto de los medios, de la comunicación, de la cultura visual, es una revista que se reclama trabajar sobre la imagen, y eso que parecía algo ya pasado de moda, a mí me sigue pareciendo que es el centro de las preocupaciones y al fin y al cabo el centro de la reflexión de eso que hoy día se llama ampliamente la cultura visual. Después están Isaías Griñolo y Irma Sendra, que van a presentar los libros que publica Concreta, porque aparte de una revista es una plataforma editorial, y en ese sentido sí que me gustaría que triunfara y que creciera, que empezara a publicar libros y etc. Y como he prometido ser breve, yo te doy la palabra. No lo sientas, siéntate. Bueno, muchas gracias por a Pedro, a Isaías y a Inmaculada, y muchas gracias a vosotros por venir en este día tan caluroso. Bueno, estamos, esta es la, no sé si la cuarta parada de las presentaciones de esta revista, entonces a veces si veis que entro en, no sé, es porque ya he repetido muchas veces, intento no repetirme, Bueno, Concreta es una editorial que publica, como ha dicho Pedro, una revista de la cual tenemos ya dos números y libros de artista. Es una editorial que surge en Valencia el año pasado, bueno, después de conversaciones que comienzan hace dos años, se materializa en mayo de hace un año, y bueno, pretende como, pues, viendo la situación en la que está eso que llamamos cultura en este país, y sobre todo en una ciudad que ha sido devastada durante los últimos años, y una de las plataformas sobre todo para el arte visual, el arte contemporáneo, son casi inexistentes, bueno, pues planteamos crear una, en, si no tenemos un espacio de papel que nos permita reflexionar sobre las cuestiones que nos parecen interesantes en el ámbito del que venimos. Como ha dicho Pedro, nos interesan las imágenes, pero nos interesan también los discursos que se generan en torno a esas imágenes. Y entonces esta revista reivindica, es una revista para leer sobre imágenes y reivindica un poco la, la posibilidad de pensar con imágenes, de crear un pensamiento que no sea, que se pueda crear a partir de la edición, de la acumulación, de la relectura, de la recuperación de imágenes. El nombre concreta, bueno, que tiene una lectura muy, muy directa, digamos, hacia la, la poesía concreta, pero también en el sentido de que la, de, una, de un modo de trabajar que tiene que ver con la, o sea, la palabra y la imagen se funden, y la palabra tiene imagen y viceversa, pero también tiene que ver con, etimológicamente concreta, es con y crecere, es la idea de crecer por acumulación, tiene que ver con el adjetivo que mejor se acomoda al concepto de una situación precisa, lo que es propio de una situación y no de otra, a la, al, digamos, a la realidad material y contextual de las cosas, a la trama específica de cada situación. En ese sentido también, o sea, frente a divagaciones, elucubraciones, ensoñamientos, pretende como trabajar sobre lo determinado en el sentido de lo que es, de cómo se establecen los, las relaciones de todo tipo, relaciones económicas, políticas, sociales e incluso afectivas que generan un tipo de trabajo, un tipo de acontecimiento, un tipo de situación. Bueno, y también, como ha dicho Pedro, es una revista que surge, o digamos, una revista en el sentido de como una carta que se escribe a una comunidad de, afectiva que se quiere, a la que se quiere llegar. Esa comunidad que comienza siendo la comunidad de personas que trabajamos juntos y que, bueno, que esperamos que se vaya... que se vaya aumentando, que sea realmente una comunidad imaginada, como decía un amigo, ahora quizá conocemos las caras de todos los que leen concreta, espero que en un momento se expanda y lleguemos a no conocer a las personas que la leen. Bueno, digamos, la editorial surge por un empeño, es una cuestión de resistencia, espero que no suicida y espero que me salga bien, puedo hacer las dos cosas. Una institución mejor, porque tendré más, más recursos. Como digo, surge, bueno, no tiene por ahora ninguna subvención oficial, no porque no queramos, estamos empezando a pedirlas. Tiene el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia y del Máster de Fotografía de esa universidad. Y también, bueno, tiene es una revista que no es una revista académica, pero tampoco es una revista de arte al uso, de imágenes o de quizás es más como, podría ser una revista de alguna universidad, si las universidades en España fueran de otra manera. Pero bueno, intenta también establecer un puente entre ambos mundos, digamos, de la universidad, con el intento de traer el pensamiento académico hacia lugares menos académicos. Bueno, como veréis, yo creo que hoy vamos a ser más rápidos porque tenemos muchas cosas. Bueno, la revista se estructura de una manera muy rígida. Desde el principio quisimos tener una estructura que nos permitiera después ser un poco más o movernos de una manera más libre, pero un poco para recoger bueno, secciones que tienen que ver con la sección contexto, que tiene que trabaja cuestiones contextuales, que trabaja cuestiones a fondo. Por ejemplo, en este número hay un artículo de Chevrier, de François Chevrier, sobre el concepto de intimidad territorial y espacio público, y hay un artículo también más concreto, más preciso, de Lluís Benlloc, que trata la situación de la transformación de la ciudad de Valencia. Bueno, en realidad él es un sociólogo y habla de la herramienta, o sea, toma la gentrificación como herramienta conceptual que en Valencia, a diferencia de otras ciudades como Sevilla o Barcelona, no se ha tenido en cuenta en estos, bueno, en todo el trabajo de desplazamiento de población. Allí el discurso ha sido siempre más patrimonialista y más tradicionalista, en el sentido de salvemos la huerta, salvemos incluso salvemos el cabañal, que es uno de los movimientos más exitosos. Pero bueno, él habla de cómo se ha producido en esa transformación de la ciudad y de la imagen de la ciudad un desplazamiento claro de clase, ¿no?, en todo el proceso. Bueno, hay otras secciones como intercambio, que es entrevistas o conversaciones entre artistas, entre teóricos y artistas. Hay una sección de traducciones. En este número hemos traducido un artículo de Marie-José Monsen, que es una filósofa francesa. Ahora hablábamos con Pedro, que digamos, con toda la oleada de filósofos franceses que se han traducido cualquier libelo que hace Nancy o Didi, y bueno, Marie-José Monsen, no se sabe si porque es mujer o no, no ha sido traducida en España. Y bueno, ella ha trabajado mucho el tema de la iconoplastia, para aquí nos ha hecho hemos traducido un texto del 2007 que se llama La imagen entre procedencia y destino. Hay otra sección que es carpeta, que es una sección más directamente para autores. Es la única sección en color de la revista, que es una revista en blanco y negro. Bueno, en esta es en blanco y negro porque el artista trabaja en blanco y negro. Y es, bueno, presenta el trabajo de un ilustrador, de un dibujante, de un fotógrafo. Y hay dos secciones al final, digamos, una, materiales, que son artículos más cortos, artículos más centrados en una película, en un libro, en un evento. Y entreacto, que es el único, digamos, que la revista no es de actualidad en el sentido que no se encarga de la cotidianidad o de hablar de la cotidianidad, de lo que ocurre en los museos o en las universidades o en las publicaciones. Yo creo que tiene, la actualidad que tiene es en la forma de pensar o la forma que se pretende trabajar desde un pensamiento contemporáneo, pero que incorpora incorpora siempre una cierta historicidad y plantea un largo recorrido, un tiempo más amplio y más extenso. Pero bueno, hay una sección que es entreacto, que sí tiene que ver un poco con algún acontecimiento o alguna cuestión que ocurre entre los dos actos de la revista, de aparición de la revista, que son primavera y otoño. Y en esta sección también, bueno, en este número hay un artículo de Alberto López Cuenca, que quizá conocéis, que está muy bien. Es un trabajo sobre la relación entre los, bueno, la cuestión de los premios en el sistema arte. Y bueno, creo que con este artículo iniciaremos una serie de reflexiones sobre algunas cuestiones del sistema arte que tengan que ver con cuestiones, digamos, no solo formales, sino sobre todo contextuales. Que den respuesta a algunas cuestiones que están que son candentes ahora mismo en general, pero sobre todo en nuestro entorno más inmediato, en nuestro entorno, en nuestro país. Bueno, la editorial, como ha dicho Pedro también, se plantea como una plataforma editorial que con el intento también de que se convierta en una plataforma curatorial, si tenemos éxito, y bueno, discursiva, etc. Como efectivamente yo siempre, mi trabajo, una de las partes más interesantes de mi trabajo fue siempre trabajar directamente con artistas. Pensamos que la manera de hacerlo desde una plataforma editorial es editar el libro de artista. Cristo, que también siempre digo, bueno, quizá, no sé, en Sevilla, pero es un término difícil de entender en nuestro país, el del artista. Y bueno, a mí me parece que es algo que podemos, en lo que podemos trabajar y que podemos hacer. Hemos publicado tres, el libro de Inmaculada Prensadas, del que os hablaré ahora, Boletín, que es una, un libro de Carla, de una artista portuguesa, Carla Felipe, que es un trabajo, quizás puedes hablar tú, de Carla. No, porque está trabajando con ella, con ella. Pues, bueno, una artista que viene, digamos, de la práctica escultórica y tiene un desplazamiento hacia, digamos, que se está enfrentando hacia más que al archivo, hacia la idea de documento, de biografía, y en esos cruces está todo el trabajo de sus últimos dos o tres años, en el que se incluye, por lo que he visto, este boletín, que es una indagación directa sobre su familia, su padre, que era ferroviario, y toda la metáfora que tiene el tren, el ferrocarril, tomando la idea de Benjamin, del progreso y del descarrilamiento, de la maquinaria del progreso y lo que significa el fracaso del proyecto moderno, del proyecto europeo, del progreso en general, del fracaso en Portugal, en Europa, en fin. Ya digo que suma elementos biográficos y de lenguaje artístico. Y a mí, yo la conocí en Murcia, en el proyecto de Transit de la Manifesta, y en fin, lo que más me interesaba era es la capacidad que tiene de trabajar en un registro que está, en fin, que se tiene a sí mismo por académico y que es absolutamente extemporáneo, ¿no? Hace unos dibujos imposibles. Los que presentó ayer eran unos dibujos imposibles en cemento, hechos en una especie de servicios de un parque de artillería. Lo mismo que presentó también un trabajo en Londres hecho con dibujos con restos del metro. En fin. Sí. Bueno, este libro, en principio trabajamos con ella en un libro mucho más, donde se veía más la mano del dibujo, pero fue, no podíamos asumirlo, digamos, no teníamos recursos, era un libro mucho más corpulento. Y al final, bueno, este es un libro muy interesante que habla de esa mirada autobiográfica, pero también cómo la autobiografía se mezcla con esa historia. Y yo creo que es interesante también en su trabajo que no hay una mirada nostálgica para nada, hay una mirada casi un poco tragicómica, a veces, ¿no? Una ironía hacia esa ironía de la capacidad del progreso para hacer un mundo mejor. Bueno, y el último ha sido Romance de las Plazas, del que nos hablará Isaías. Y ahora estamos pensando para la próxima, bueno, el próximo libro de artista, queremos hacer una colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, que ha sido un poco, a pesar de ser una mínima ayuda, quien nos avaló desde el principio y digamos que pagaba la impresión, con lo cual ya podíamos salir, hacer un trabajo con ellos, una convocatoria para hacer un libro de artista con algún estudiante de máster. Con el intento también de si funciona bien, bueno, pues extenderlo a todo el estado, en otras próximamente. Bueno, antes de darle la palabra, porque esta mañana no lo he hecho, deciros que es un proyecto absolutamente privado y que se sustenta con publicidad, con benefactores, que tenemos alguno, y suscripciones. Yo pido a la gente que se suscriba, son 18 euros al año, dos ejemplares, y es una mínima suma, pero para nosotros es importante también, no solo por los 18 euros originalmente, sino por saber que la revista va llegando a cada vez a una comunidad cada vez más grande. Bueno, pues yo termino. Pues nada, gracias a todos por vuestra asistencia, a Luis por acogernos, a Pedro por la presentación, al equipo concreta y a Nuria en concreto. Y nada, bueno, cuando me llamaron me propusieron hacerle un libro de artista, teníamos claro en principio que íbamos a plantearlo con la obra prensada. Y bueno, lo que sí estuve es cuestionando qué era eso del libro de artista, ¿no? Como, ¿dónde está el límite de lo que puede ser una reseña de una obra o un catálogo o un... bueno, la cosa es que estábamos con la limitación de la obra prensada forma, el conjunto son 624 fichas y entonces, bueno, estábamos con la limitación de que en el libro que íbamos a hacer solo podía aparecer 24 de ellas, ¿no? Entonces, bueno, estuve dudando si coger una porción de las 624, o sea, coger las 24 primeras, las 24 de tal fecha, las 24 últimas, o darle vueltas a la cuestión de esto es un libro de artista o esto al final se queda en como una especie de porción de una obra más completa. Entonces, al final decidí hacer una narración, digamos, entre sacar del conjunto de las fichas algo que no... digamos que en el que yo pusiera una intención, ¿no? Que no fuera la porción simplemente que venía dada de la obra. Bueno, voy a explicar un poquito como de dónde surge, intenta ser breve, a ver. Surge de una de este tipo de trabajo, que una parte del trabajo que yo hago que es a base de acumular material de cosas que están en el mundo ya. El material de prensa, imágenes de prensa, para mí es un material muy interesante y muy fértil y me sirve, lo utilizo muy a menudo. Entonces, normalmente iba recogiendo distintas imágenes de distintas tipologías, las iba almacenando en distintas carpetas por una característica concreta y me di cuenta que había un tipo de imágenes en el que la figura femenina es la presencia fundamental que no me llamaban la atención por nada concreto, pero que me llamaban. Entonces decidí hacer una carpeta general donde entraban imágenes sobre la mujer y fui metiéndola ahí sin saber un poco a dónde me llevaba, ¿no? Y a poco tiempo me di cuenta que esa carpeta iba engordando, entonces me cuestioné si realmente el tema de la invisibilidad de la mujer realmente es fiel, ¿no? La cosa que contamos, ¿no? De somos invisibles, no somos invisibles, hasta dónde, si eso aparece reflejado en la prensa o no, ¿no? Porque como había tanta imagen de mujer que me llamaba la atención, y bueno, pues igual es que hay muchas imágenes, están muy, muy representadas en la prensa, entonces me planteé sumar, o sea, coger un periódico cualquiera, un país, un mundo, un público, da igual, y recontar, hacer un recuento de las imágenes, foto por foto. Y bueno, y me di cuenta que efectivamente ni de coña, o sea, que siempre hay muchas más fotos de hombres que de mujeres, con diferencia, ¿no? Pero bueno, da igual, el tema del dato ese ya me dio pie como para empezar a hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Es como para canalizar esa necesidad de utilizar las imágenes sobre la mujer, no sé si cuestionando qué es, cómo se construye lo femenino, cómo nos dejamos construir, cómo lo femenino construye a lo masculino, qué es lo femenino, qué es lo de género, en fin, todo eso. Entonces, para canalizar esa especie de necesidad de agrupar esas imágenes, digo, bueno, pues voy a hacer un trabajo sistemático y un poco a lo Áñez Varda, un poco a lo Espigadora, prensa que caiga en mis manos, voy a hacer un recuento, voy a hacer una selección de una sola imagen, de esas que me llamaban sin saber por qué, una sola, ¿no? Y la fui archivando, un poco sin saber a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, fui recogiendo, fui pasando el tiempo, hasta que un momento que ya se convirtió en una especie de obsesión, ya iba por la calle, iba contando, a ver, una mujer, dos mujeres, cuántas fotos, se iba a una exposición, hay cuatro mujeres, 16 hombres, o cuando me llegaba el catálogo de IKEA, 16 mujeres, 40 hombres, entonces ya me iba a volver loca, esto lo tengo que cortar. Ya hay un momento que digo, se acabó. Me puse a ver el material que tenía mogollón de cantidad de material y digo, bueno, pues voy a organizarlo de alguna manera. Ya venía trabajando con la idea del documento, incluso un poco irónico, si acaso, un documento que no es documento. El documento para mí es una cosa muy masculina, entonces como meter esa cosa de la imagen femenina, del cuestionamiento de lo femenino en un documento. Bueno, entonces decidí hacer fichas que parecieran un documento donde apareciera, bueno, solamente el dato del periódico, de donde sacaba la imagen, el dato del periódico, la fecha y los tres datos esos así un poco ambiguos, que es mujeres, 30, mixtas, que son fotos en las que aparecen mujeres y hombres, 18, y hombres, 92. Eso ha sido una constante. Bueno, cuando me di cuenta, después de esos 9 meses, digo, bueno, esto es un embarazo completo, voy a parirlo. Entonces parí los documentos y salieron 624 documentos, ¿no? Ese es el bloque total de prensada. Y bueno, volviendo un poco a la idea del libro de artista, entonces lo que planteé era hacer una narración mía, bueno, porque de todo, o sea, aunque el hilo primero había sido la cuestión del dato numérico y de cómo se veía reflejado en ese dato numérico la importancia o no de la figura femenina, realmente ese, el dato al final no fue lo más interesante para mí. Lo más interesante es lo que se construye, lo que se construyó un poco ajeno a mí, ¿no? Lo que, la ordenación, porque yo las ordené al final, una vez que las tuve las 624 pegadas, entonces cuando las ordené por orden de por fecha, vamos, y luego si el mismo día tenía cuatro periódicos distintos, pues por orden alfabético, o sea que no había una ordenación de las imágenes, yo no, no había una narración o una intención narradora mía, ¿no? Sino que me encontré un poco esa ordenación, fue una vez que yo me encontré y que fue realmente lo que más me interesó del trabajo, es como una imagen al lado de otra, iban contando cosas que para mí eran muy sorprendentes y que generaban, me era como un material muy creativo. A mí me resulta muy estimulante, muy creativo esa imagen una al lado de la otra, ¿no? Y un poco, bueno, pues al retomar eso, la idea de hacer el libro de artista, lo que pensé es, voy a mantener el orden de las 624 y voy a entresacar de ella las 24 fichas, voy a construir una narración mía, ¿no? Y bueno, esa es un poco la, el origen del... del libro de artista. Bueno, yo voy a coger el libro, porque yo tengo unos apuntes y los he dejado en casa, entonces me han olvidado las cosas, los apuntes de esta mañana. Entonces, me va a llegar la inspiración en el momento que haga la página del libro. Bueno, darle las gracias a Luis, a todo el resto y a la gente que la usa ya, pero a Luis. Por todas las presentaciones que por este y por todas las que hace y por todas las que va a seguir haciendo. Y pasamos a la acción. Primero contar de dónde viene Romance de las Plazas y después hablo directamente de Romance de las Plazas. Romance de las Plazas tiene cuatro puntos de inicio, que son los trabajos que estuve haciendo el año pasado, en el 2012. Aunque se inicia un poco con el 11M del 2011, pero bueno, realmente tiene, el primer inicio tiene cuando José Luis Tirado me invitó a que colaborara con él en una cosa que se llama El Muro del 12, un encargo de la Universidad de Cádiz, y empecé a colaborar en este trabajo, que era durante unos series de meses, metí, creaba un Facebook y metí información en el Facebook, ¿no? Por eso se llama El Muro del 12, y porque lo encargó la Universidad de Cádiz para conmemorar el 200 aniversario de la TEPA, ¿no? Eso fue el año pasado, sobre febrero, marzo, abril, mayo, decidimos mantener el blog abierto, el blog, no, el Facebook durante todo el año. El segundo punto viene cuando estoy en la residencia que le llama Hacemos a Copilot del año pasado, hablando durante unos 20 días con una serie de gente, estábamos hablando de lo que estaba sucediendo en las calles y tal. Entonces, de ahí viene una... mi idea de empezar a recoger historias de dolor, que ya la estaba recogiendo antes en el Facebook, este del Muro del 12, pero que no era una manera sistemática. Historias de dolor y desesperanza de lo que estaba sucediendo en las calles desde el 11M. Del 15M, perdón. El 11S, el 15M, como ahora todo es 11, 12. Todo lleva dolor. Bueno. Y hasta el 25S, ese sí era el 25 de septiembre, ¿no? Cuando se hace la convocatoria con el Congreso. Entonces, el siguiente punto, el tercer punto, tiene que ver con el trabajo que llevamos haciendo ya hace mucho tiempo en Capital y Territorio, con Mar y con Arte y Pensamiento Unido. Y tenía que ver de alguna forma con la propuesta que nos había hecho, que me había hecho Mar, de colaborar coordinando un laboratorio. Y entonces, en ese laboratorio nos llevamos unos 6 meses trabajando, pues Isma, María Caña, Manuel Prado, niño de Arche Paco y que les habla, ¿no? Y entonces mi propuesta era miráramos como artistas las calles de Sevilla, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Para reflejarlo en Capital y Territorio. Y el cuarto punto tiene que ver con la actividad que desde principios de 2012 hacemos Antonio Orihuela, Paco y yo. Es una cosa que hemos terminado llamándole Los Flamencos, un grupo de rock. Y de pop. Más bien un grupo de pop, de cultura popular, me venía a referir, porque el rock era una broma. Entonces, con ese grupo, pues estamos haciendo una serie de trabajos que tienen que ver con bajo, batería y guitarra, cantador, poeta y artista, ¿no? En este caso. Y a partir de ahí, pues esos son como los inicios de, o la continuación de este trabajo. Hablando con Valentín Roma, que es comisario de la exposición Contraataque, que es la que ha publicado este libro, en concreta, yo desarrollé un trabajo para la exposición que consistía en trabajar a partir del libro Memoria Personal de Tapie, de toda su relación con... para mí era con la poesía, por una parte Tapie con Brossa y Tapie con Salvador Espriu, y por otra parte, bueno, cuento todo este rollo porque al final terminaré el libro cuando lo abra, entonces hablaré de los tres capítulos. Y hablando con Valentín, le había propuesto de que uno de los trabajos era hacer una performance flamenca en las calles de Barcelona, en una de las calles de Barcelona, que era una cosa que había desarrollado Paco aquí con Pro Oro, ¿no? Y eso, junto con lo que estábamos haciendo con Antonio y con Paco, que son como performance flamenca, nosotros le llamamos, me animó a decirle, bueno, invito a Paco a que haga la performance flamenca, invito a Antonio Rigola para que escriba, y Paco que invita a su vez a Rocío Márquez, otra cantadora, y a Antonio, y Isabel Pérez Montalbán, para que escriban a partir de unos materiales que le he dado. Y los materiales que le he dado son los que están recogidos aquí en el libro, ¿no? Pues son desde fotografías mías o textos míos, hasta fotografías y textos de blog, vídeos del Facebook este que os he comentado, el muro del 12, materiales a fin de cuentas de lo que estaba sucediendo en las calles, ¿no? Materiales fundamentalmente, en la mayoría de las casas no eran míos, eran materiales recogidos directamente en la red o directamente en las calles, ¿no? Entonces ellos empezaron a escribir, hicieron, Isabel Pérez Montalbán y Antonio Rigola empezaron a escribir e hicieron el capítulo este que se llama Romance y Soleado. Antonio Rigola ha escrito una serie de romances, de manera flamenca tradicional, pero contando lo que estaba sucediendo con el SAG, con el corrido del SAG, romance del artículo, romance del 25S, romance del juez Pedrán, romance de corrido de la Audiencia Nacional. Y entonces eso, la propuesta era para hacerlo en las calles de Barcelona y no se ha podido hacer por motivos presupuestarios, evidente. Y entonces pues le propuse a Valentín y bueno, lo podemos convertir en un libro. Y finalmente se convirtió en un libro que nada más que había tres ejemplares en la exposición. Pero Nuria, tuve la suerte de que Nuria fue a la inauguración y vio el libro y dice, no hay problema, lo publica Concreta. Digo, Nuria, no hay un problema. Que no es un libro, pero yo aquí el tomo uno. Digo, es que es lo que pensaba que sean cuatro. De todos los años, de todos los cuatro, del periodo Rajoy, ¿no? Los cuatro años de Romance de las Plazas. Y esto viene porque, aunque el libro habla mucho de Rajoy, realmente habla de Rajoy y de Zapatero, del PPOE, ¿no? Entonces, habla de eso porque, si yo pregunto, la mayoría de veces lo pregunto, que lo que la gente sabe lo que ocurrió el 15M, el 25S, pero no sabe lo que ocurrió el 27 de agosto del 2011, del 2012, ¿no? El 27 de agosto del 2011 lo que ocurrió es que se reformó la Constitución con el beneplácito del PSOE y del PP, ¿no? Una imposición a partir de la foto esta del apretón de mano entre Rajoy y Zapatero. Entonces la Constitución, que llevaba 30 y tantos años con el miedo a ser modificada por el fantasma vasco, por el fantasma catalán, por los fantasmas de los nacionalismos y por el fantasma del príncipe frente a la princesa heredera, frente a una mujer que podía ser reina, pero bueno, con todas estas tonterías, pues de la noche a la mañana se modificó, ¿no? El 27 de agosto del 2011, como digo. A partir de entonces, empezaron a suceder cosas que no estaba recogida en el acuerdo este de la reforma constitucional, y de alguna manera esto es lo que recoge el Romance de las Plazas, ¿no? Todos los archivos de la gente, más un poco de la reforma constitucional, y este primer capítulo, que es donde recoge, pues, de dónde viene esto, el segundo capítulo, Romance y Soleares, y después hay un tercer capítulo que es un capítulo específico, ¿no? Que está hecho a partir de la performance que hizo Paco con Pro Oro, que a su vez la hizo a partir del presentiment de Spy en Black con Pro Oro, ¿no? Bueno, no es con Pro Oro, pero cuando lo veis aquí en el libro, compro tu oro, compro tu vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues pensé que... Y a partir de ahí pensé, sobre todo porque veía que estaban todas las calles, cada vez estaban más llenas de tiendas de Compro Oro, ¿no? Y empezamos a... con una escritora anónima que... empezamos a ver por qué compraba tanto oro, ¿no? La gente, ¿no? y para los que compréis el libro os daréis cuenta porque por qué este compre se vende tanto, ¿no? Y esto está con una serie de documentos sobre la compra de oro en España. De alguna forma, aunque aquí el libro pone Isaías Ariñuelo, pero el libro es Isaías Ariñuelo más a Antonio Orihuela, Isabel Pérez Montalbán, lo recoge aquí, más después Paco y ojalá hubiese sido también Rocío Márquez, pero no en esta canción. Y entonces esto es como la versión de la versión libro, la versión exposición, que es la que presenté en la Tapie, la exposición contra Tapie, que es un vídeo, y con este vídeo y con este libro, o sea, con lo que yo monté en vídeo y con lo que Antonio y Isabel Pérez Montalbán escribieron, pues hemos montado un bolo, un poético y visual, ¿no? Que es lo que hacemos de vez en cuando. Y nada, si no, no vamos a ver cerveza. Bueno, ahora, ¿no? Pero vamos a... Ahora voy a poner un poco de vídeo, porque como es que he dicho que era un esto y un vídeo, pues ahora voy a poner un vídeo y luego vamos a... Dura 7 minutos el vídeo. Y luego vamos a... Dura 7 minutos. Y luego... Vale. Dura 7 minutos el vídeo. Dura 7 minutos el vídeo. Bueno, yo antes de terminar quería agradecerle a Luis todo. Que desde el principio se interesó por la revista y desde el principio nos dijo que a él le gustaría presentarla. Y como tenía muchos actos esta librería, pues pensamos que el número 01 mejor que el 00, que ya... Y muchas gracias por todo.